La ranita del Chaluaco. La ranita del Chaluaco. Vive en la Laguna Verde. Vive en la Laguna Verde. Croa, croa, salta y salta. Croa, croa, salta y salta. Y a otro lado no se marcha. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé. Aunque pensándolo bien, me parece que puede ser porque en primavera la ranita sus huevitos deprisa va poniendo. El sol tibio los acuna en el verde esmeralda y los renacuajos prontito nacerán porque en primavera todo el bosque con gran fuerza se renueva. Brotes y más brotes verdes van surgiendo entre las ramas y los carpinteros toc, toc, toc, sus nidos van a preparar.